Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en unos textos antiguos que son realmente fascinantes, lo que casi todo el mundo conoce como el Libro de los Muertos del Antiguo Egipto. Tenemos aquí extractos de una traducción al español que se basa en el trabajo de E. A. Wallace Budge, un pionero, ¿no? Y los textos originales, bueno, datan de hace milenios, por allá del 1650 a.C. La idea hoy es tratar de entender qué eran realmente estos escritos, para qué los usaban los egipcios y, claro, qué nos cuentan de sus creencias sobre, bueno, la vida después de la muerte, el juicio divino y dioses tan importantes como Thoth y Osiris. Y para empezar, ese nombre, Libro de los Muertos. Suena potente, casi gótico, ¿verdad? Pero ¿era de verdad un libro? Vamos a ver de qué se trata esto. Es una excelente pregunta para arrancar, ¿eh? Porque sí, el título es bastante, digamos, engañoso. No es un libro como lo pensamos hoy, ¿sabes? Único con una historia de principio a fin. Es más bien una compilación, una colección enorme y súper variada de textos funerarios. Vas a encontrar hechizos, himnos, fórmulas mágicas, oraciones, cosas que se fueron acumulando durante siglos y siglos. Eso del Libro de los Muertos es una etiqueta moderna, que se puso de moda en el siglo XIX con los primeros egiptólogos, y parece que viene del nombre árabe que le daban los ladrones de tumbas, a cualquier rollo que veían junto a una momia. Kitab al-Mayyit, que significa justo eso, Libro del Muerto. Qué curioso, ¿no? Cómo un nombre casi accidental termina definiendo algo tan complejo. Entonces, si ellos no le decían así, ¿cómo se referían los antiguos egipcios a estos textos? ¿Y cuál era el propósito real? El título que sí conocemos del Antiguo Egipto, sobre todo de la época del Reino Medio y del Reino Nuevo, era Pertayemhru. La traducción es un poco poética, digamos. Algo como los capítulos de salir al día o avanzar hacia la luz. Ah. Y esto, fíjate, ya nos da una pista enorme sobre para qué servía. No era un libro sobre estar muerto, sino sobre superar la muerte. La función era guiar, proteger al difunto, ayudarle a pasar los peligros del inframundo para poder renacer. Renacer cada día, igualito que el sol. Ah, salir al día. Eso le da una vuelta completa, ¿no? Pasa de ser algo oscuro a una guía para la eternidad casi. ¿Y de dónde salieron estos textos? ¿Cómo fue que surgieron y se fueron, desarrollando? Bueno, hay leyendas, claro. Dicen que algunas partes se encontraron como por milagro en épocas súper antiguas. Pero si vamos a la historia, sus raíces más profundas están en los textos de las pirámides. Eso es del reino antiguo. Eran inscripciones en las tumbas de los reyes, pero sin dibujos, sin ilustraciones. Después, en el Reino Medio, la cosa evolucionó a los textos de los ataúdes. Esos ya se escribían en los sarcófagos y a veces sí tenían pequeñas ilustraciones, como viñetas. Pero el gran cambio, el boom, digamos, vino con el Reino Nuevo. Ahí es cuando se popularizó escribirlos en rollos de papiro. Y es fascinante ver cómo pasaron de estar solo en las paredes de las pirámides, para el rey, a estar en papiros que, bueno, más gente podía tener. Refleja cómo esa esperanza de una vida eterna bien guiada se fue democratizando un poco, ¿no? Claro, como que se hizo más accesible. Exacto. Y los papiros mismos cambiaron. Al principio eran más sencillos, jeroglíficos en negro. Pero con el tiempo, uff, se volvieron verdaderas obras de arte, con tinta roja para los títulos, las rúbricas, y unas viñetas a color espectaculares, como las que vemos en papiros famosos que sobrevivieron, ¿no? El de Ani, por ejemplo. Y esas ilustraciones no eran solo decoración, ¿eh? Eran como ayudas visuales clave para el viaje del muerto. Más tarde también usaron la escritura hierática, que es más cursiva, más rápida. O sea que evolucionó el soporte, pero también la presentación. Se hicieron más visuales, como mapas ilustrados del más allá, podría ser. Mencionaste que eran para proteger. Y eso me lleva a preguntar, ¿quién se suponía que había escrito estas palabras tan poderosas? ¿Tenían un autor divino? Pues sí. La tradición egipcia se lo atribuía nada más y nada menos que a Thoth. Lo llamaban Cheuti o Tehuti. Y Thoth no era un dios cualquiera, ¿eh? Era considerado como la inteligencia, el corazón, y también la palabra creadora, la lengua, del Dios supremo, ya fuera Ra o Pauti. Se creía que sus palabras tenían un poder absoluto, que daban forma a la realidad misma. Imagínate, inventó la escritura, las matemáticas, las leyes del universo, Era la justicia con mayúsculas, personificada. ¿Un dios, escriba, matemático, abogado cósmico? Vaya perfil. Qué interesante. ¿Y su conexión con los muertos? ¿Cómo funcionaba eso? Ahora sí que se pone bueno. Exacto. Porque los egipcios creían una cosa. Aparte de que el cuerpo se descompone, y por eso momificaban. Claro, la momificación. Lo dice clarísimo. Cuentan que hasta Ra, el dios Sol, el Todopoderoso, necesitaba un nombre secreto que Tot le había dado para poder ganarle cada día a la serpiente del caos, Apep, esa que intentaba comérselo al amanecer y al atardecer. Entiendo. O sea, si hasta el dios Sol necesitaba la magia de las palabras de Tot para sobrevivir al día a día cósmico, ¿qué no iba a necesitar un pobre humano recién fallecido? Justo eso. Por eso veían a Tot como el gran protector de sus muertos. Y lo invocaban a través de estos conjuros, estas fórmulas que estaban compiladas en el Pert-e-Mehru. Esos textos eran como el escudo mágico que necesitaban, las palabras de poder que el mismo Tot había creado para que pudieran pasar seguros. Eso de Tot como autor divino es clave, porque es como si él pusiera las reglas del juego cósmico, ¿no? Pero para entender la esperanza de ganar ese juego, me imagino que tenemos que hablar de Osiris, ¿no es así? Su historia parece ser el centro de toda esta creencia en la resurrección. Totalmente. Osiris es la pieza central de la esperanza egipcia. El mito básico, el que todo mundo conoce, cuenta que Osiris era un rey bueno aquí en la Tierra. Quizás un dios antiguo de la fertilidad, del Nilo. Reinaba feliz con Isis, su hermana y esposa. Pero Set, su hermano envidioso, lo mató. Las versiones de cómo lo mató cambian, pero el resultado es el mismo. Osiris muere. Algunas versiones dicen que hasta lo desmembró. Uf, terrible. Sí. Y entonces Isis, que era una maga poderosísima, junto con su otra hermana Neftis y el dios Anubis, buscan los pedazos de su cuerpo por todo Egipto. Los juntan, lo envuelven y hacen la primera momia. La devoción de Isis es impresionante en esa historia. Y su magia también. Pero no se quedó ahí, ¿verdad? No, ¿qué va? Antes de enterrarlo, Isis usa su magia y concibe un hijo con Osiris después de muerto. Ese es Horus. ¡Wow! Y lo cría en secreto, escondido en los pantanos del Delta para que Set no lo encuentre. Y aquí, ¿quién crees que aparece otra vez para ayudar? Tot, me imagino. ¿Tot? Siempre Tot. Ayuda a Isis, protege al pequeño Horus, lo cura de picaduras de escorpión, de peligros, con sus palabras mágicas, claro. Es como el padrino mágico constante de la familia. Y bueno, el niño crece y busca justicia, supongo. Exacto. Horus, ya adulto, reclama el trono y se enfrenta a Set. Pelean en batallas terribles, épicas. Es una lucha feroz. Y en una de esas peleas, Set le arranca un ojo a Horus, el famoso ojo de Horus, el Udyat. ¡Ay! Pero ¿quién interviene? Tot, de nuevo. Recupera el ojo. Lo sana milagrosamente. Y entonces Horus va con el cuerpo de su padre, de Osiris, y siguiendo las instrucciones de Tot, hace unos rituales súper importantes, como la apertura de la boca, para devolverle los sentidos, y le ofrece su ojo, el que Tot sanó, y le pasa su propia fuerza vital, su Ka. Y ese acto de ofrecer el ojo sanado, eso es lo que lo revive. Eso es. Al recibir el ojo de Horus, al comerlo simbólicamente, Osiris le vive. Recupera su alma, su poder, se transforma. Ya no es un rey de la tierra, ahora es el señor del inframundo, el rey del Tuat, el reino de los muertos. Pero cuidado, que su título aún tenía que ser confirmado oficialmente. ¿Cómo? ¿Hubo un juicio, incluso para él? Pensé que con revivir ya estaba todo arreglado. Pues parece que no. Set, aunque vencido, no se rindió fácil. Fue y acusó a Osiris ante el tribunal de los grandes dioses, allá en Heliópolis. Así que Osiris tuvo que defender su caso. Isis y Neftis estaban ahí, apoyándolo. Horus habló por él. Pero el abogado defensor estrella, digamos, fue... ¿Tot? Tot, otra vez. Como escriba de los dioses y la justicia personificada, Tot demostró que Osiris era bueno y que Set era el malo. Lo declaró Ma-Keru, que significa justificado, verdadero de palabra. Y los dioses dijeron, ok, aceptado. Osiris quedó confirmado como rey del más allá. Y a Set lo castigaron. Y este juicio es importantísimo, porque sienta el precedente. Para tener vida eterna, tienes que pasar por un juicio y ser declarado verdadero de palabra. Igualito que Osiris. ¡Qué historia! Tiene de todo. traición, magia, lucha, justicia. Entonces, ese juicio de Osiris se vuelve el modelo para todos, ¿no? ¿Cómo era ese proceso para un egipcio normal después de morir? ¿Qué implicaba eso de ser verdadero de palabra en la práctica? El centro de todo el asunto, y nunca mejor dicho, era el pesaje del corazón, el Ab. Para los egipcios el corazón era, mucho más que un órgano. Era donde residía la inteligencia, las emociones, la voluntad y, sobre todo, la conciencia moral. La escena clave, la que vemos dibujada tan espectacularmente en los papiros como el de Ani, gracias al capítulo 6XVC del libro, bueno, de la colección, ocurría en la sala de Maati, la sala de la doble verdad o la doble justicia. Osiris presidía, sentado en su trono, muchas veces con Isis y Neftis a su lado. Y atento a esto, había un jurado de 42 dioses asesores. 42. Y cada uno estaba relacionado con un pecado específico. 42 jueces divinos. Eso sí que impone. ¿Y qué tenía que hacer el difunto al llegar ahí? Primero, una declaración general. Ante Osiris. Decir que era inocente, básicamente. Un resumen de buena conducta. No he hecho sufrir a nadie, no he robado, no he mentido, no he contaminado lugares sagrados, no he sido vago. Una lista larga de cosas malas que no había hecho. Entiendo. Y después venía lo más detallado, la famosa confesión negativa. Tenía que hablarle a cada uno de los 42 dioses, llamarlos por su nombre, y algunos nombres daban miedo, como devorador de sombras o rompehuesos, y negar haber cometido el pecado específico de ese dios. Era como decir, oye tú, dios que castigas el robo, que sepas que yo no he robado. Así, 42 veces. ¡Wow! Y al final, reafirmaba lo bueno que sí había hecho. Di pan al hambriento, agua al sediento, ropa al desnudo. Un examen moral completísimo. Una especie de declaración jurada ante el Tribunal Supremo Divino. Y después de hablar, venía la prueba de verdad, ¿no? La balanza. Exacto. El momento de la verdad. Anubis, el dios con cabeza de chacal, el maestro de las ceremonias funerarias, era el que manejaba la gran balanza. En un platillo ponía el corazón del difunto, y en el otro, la pluma de Maat. Esa pluma ligera, pero que simbolizaba la verdad, la justicia, el orden del universo. Tot, que nunca faltaba, actuaba como el secretario del juicio, listo para apuntar el resultado. Y cerquita, esperando, estaba Amet, la devoradora. ¡Ay, ese monstruo! Sí, un bicho híbrido horrible, parte cocodrilo, león e hipopótamo, lista para comerse los corazones de los que no pasaban la prueba, aquellos cuyo corazón pesara más que la pluma, por el peso de sus pecados. Aunque, es curioso, en casi todos los dibujos la balanza sale equilibrada. Quizás era un mensaje de esperanza, ¿no? Como diciendo, se puede lograr. Me imagino la tensión de ese momento. ¿Y el difunto podía decir algo mientras pesaban su corazón? O sea, su conciencia. Sí, sí. Había una fórmula especial para eso. Está en el capítulo 30b. Era una súplica que el muerto le hacía a su propio corazón. Le decía algo como, «Oh, corazón mío que tuve de mi madre, corazón mío de mi existencia, no te pongas en mi contra como testigo. No me acuses en el tribunal. No hagas que mi nombre apeste. No inventes mentiras sobre mí delante del gran Dios». ¡Qué fuerte! Rogarle a tu propia conciencia que no te delate en el momento clave. Es un concepto potentísimo, ¿verdad? ¿Y si el resultado era bueno? Si la balanza quedaba equilibrada. Entonces, Thoth anunciaba el veredicto. Verdadero de palabra. Justificado. La gran compañía de dioses lo confirmaba. Prueba superada. Y en ese momento, Horus lo tomaba de la mano y lo presentaba triunfante ante Osiris. Y una vez que era justificado, ¿qué pasaba? ¿Cómo era ese paraíso egipcio al que llegaba? El difunto se transformaba. Se convertía en un sahu, que es como un cuerpo espiritual glorificado. Y entraba al reino de Osiris. Ese reino se llamaba Seketauru, el campo de juncos o campo de ofrendas. Imagínate una versión perfecta, idealizada de Egipto. Ajá. Tierras súper fértiles, cruzadas por canales de agua pura. Sin peligros, sin sufrimiento. Ahí, el justificado iba a vivir para siempre. Se reencontraba con sus familiares que ya habían muerto. Disfrutaba de banquetes divinos. Y participaba en trabajos del campo, pero como algo simbólico divino. como cosechar un trigo gigante. Y se alimentaban del pan de la eternidad, que era visto como el propio cuerpo de Osiris, que también era dios del grano, de la verdad. Suena bien, ¿eh? Era la promesa de una vida tranquila, abundante y eterna. La recompensa perfecta después de pasar por tantas pruebas y juicios. Mencionaste antes que había casi 200 capítulos o fórmulas. Obviamente no podemos verlos todos, pero ¿nos podrías dar una idea de para qué servían algunos de los más importantes? ¿Qué funciones tenían? Claro, es que la colección era como una supercaja de herramientas espiritual. Tenía de todo para cada etapa del viaje. Había himnos al principio para alabar a los dioses principales como Ra y Osiris. Luego, fórmulas que el sacerdote decía en el funeral para invocar la protección de Thoth desde el minuto uno. Un hechizo súper práctico, el del capítulo 6, que era para activar las figuritas Ushabti, esas estatuillas que ponían en la tumba para que hicieran los trabajos pesados por el muerto en el más allá. Imagínate tener que trabajar en el paraíso. Claro, mejor que lo hagan otros. Exacto. Luego estaban los capítulos para proteger el corazón, varios de ellos, súper importantes para asegurar que hablara bien en el juicio, como el XXB que mencionamos. Había otros fascinantes, los de las transformaciones. Esos le permitían al muerto cambiar de forma, convertirse en halcón, en flor de loto, en golondrina, para poder moverse libremente por donde quisiera. ¡Qué maravilla! También hechizos para asegurar que el Ba, que era como una parte del alma que podía volar, pudiera volver a unirse con el cuerpo en la tumba y no se quedara perdido por ahí. Guías súper detalladas para pasar por las puertas y los salones del inframundo, que para pasar tenías que saber los nombres secretos de los guardianes, que eran bastante aterradores. Como contraseñas mágicas. Floreceré, me levantaré en paz. Una declaración de fe total en ganarle a la muerte física. Y capítulos que, bueno, reconocían que el Tuat, el inframundo, era difícil. Sin aire, sin agua, sin luz. Pero igual prometían una eternidad increíble. Vivirás millones de millones de años. Es impresionante el nivel de detalle, ¿no? Cómo planearon cada etapa, cada posible problema del viaje al más allá. Entonces, resumiendo un poco todo esto, esta colección de textos, que llamamos MAL, Libro de los Muertos, era en realidad un kit personalizado de herramientas espirituales. Una mezcla de mapa, guía de viaje, libro de hechizos y hasta como una declaración de derechos para el difunto, ¿no? Todo para asegurar un viaje tranquilo, un juicio justo y una eternidad feliz con Osiris. Refleja una sociedad súper preocupada por la justicia después de la muerte, por la protección divina y con una fe enorme en que sí se podía resucitar. Exactamente. Esa es la idea central. Y para terminar con una reflexión, algo que surge de las fuentes que estamos viendo. Hay un caso muy particular que se menciona. El papiro de una señora, una reina, llamada Nesigensu. Y este papiro tiene algo que, bueno, llama mucho la atención. Se presenta como si fuera una copia de un contrato legal, tal cual. ¿Un contrato legal? ¿Con un dios? ¿Cómo es eso? Sí, sí. Parece que los sacerdotes escribieron un documento usando lenguaje legal, con cláusulas y todo, donde el dios Amon-Ra, representado por sus sacerdotes, claro, se comprometía formalmente, se comprometía a darle a Nesigensu divinidad, propiedades para toda la eternidad, felicidad en el más allá. ¿Y a cambio de qué? A cambio de la piedad, las ofrendas, la devoción que ella había mostrado en vida. Este caso es muy específico, pero nos deja pensando. Claro, plantea preguntas sobre cómo veían esa relación entre humanos y dioses. Exacto. ¿Hasta qué punto creían los sacerdotes que podían, digamos, obligar contractualmente a su dios a cumplir? Se estaban borrando un poco las líneas entre rezar, hacer magia y firmar acuerdos legales con los dioses. Es una ventana súper interesante a cómo funcionaba el poder religioso, la fe personal y cómo los humanos intentaban negociar o asegurarse un buen lugar en el universo. Algo para reflexionar sobre cómo las culturas entienden y se relacionan con lo divino, ¿no?